La Revolución es un proyecto de casa cultural colectiva que nació en el 2016, hace ya 4 años y medio, en la ciudad de Córdoba capital. Y es un proyecto que busca generar una experiencia de casa habitacional y espacio cultural al mismo tiempo. Sería. Somos 7 personas las que vivimos acá, que nos desarrollamos en diferentes áreas como dentro del arte, la ciencia, la comunicación, el diseño. Vivimos con 5 animalites también. Y bueno, la casa alberga diferentes proyectos y propuestas culturales, tanto de la gente que vive acá como gente y proyectos y artistas a nivel local, regional e internacional. Bueno, este año en particular el proyecto se vio en la situación de tener que renovar el contrato de alquiler. El espacio en el que funcionamos es una casa alquilada, como muchas experiencias culturales de Córdoba. Entonces, bueno, era necesario afrontar gastos como cifras muy muy grandes, y a su vez esto nos pasa luego de un año de pandemia en el cual muchas de las actividades que nosotros teníamos y del funcionamiento normal de la casa se vieron como modificadas. Entonces, bueno, tuvimos como que pensar una nueva forma de sustentabilidad y decidimos en una de las reuniones, o en varias reuniones semanales que tenemos en la casa, decidimos lanzar nuestra primera campaña de financiamiento para, bueno, apoyar por 3 años más el proyecto cultural que albergó y recibió múltiples propuestas y personas. Entonces, nada, decidimos apelar a esa red para esto, generar una nueva forma de sustentabilidad. Se nos hizo necesario. Entonces, bueno, empezamos a mover la campaña por redes, con boca en boca, y fueron llegando múltiples aportes de las distintas personas que habitan el espacio y que nos acompañan siempre, y también de personas que no conocían el proyecto. Y bueno, fue como gracias a esa campaña que logramos renovar por 3 años más, y bueno, distintas también personas como no solamente aportaron de forma monetaria, sino también compartiendo el proyecto e incentivando también al resto. Creemos que la campaña de financiamiento entonces es, bueno, una gran herramienta que a nosotros nos permitió continuar con el proyecto durante 3 años más. Y bueno, entonces invitamos a sumarse a las distintas personas a las campañas de financiamiento colectivas, porque realmente es un trabajo muy muy grande de sostener autogestivamente, independientemente. Entonces, nada, también ahí nuestro apoyo para el Espacio Cultural Coliseo, y bueno, súmense también a la campaña Banca Cultura.